Abrimos un capítulo internacional desde Montevideo, desde Radio Centenario. El gusto de reencontrarnos con otra compañera, otra integrante, podríamos decir, del colectivo de amigos de la 36 que desde distintas partes del mundo nos ayudan a comprender la realidad de distintas comarcas del planeta. Esta semana, vaya si Colombia ha dado un batacazo en materia informativa con lo que les contábamos ayer. Escuchábamos íntegra el audio de la declaración de Iván Márquez, el comandante de las FARC, desde algún lugar de la selva colombiana. Y ahora tenemos en línea a Cecilia Zamudio, esta compañera colombiana que está en el exterior de Colombia, que como le ha pasado a tantos colombianos, ha tenido que emigrar, pero siguiendo atenta la realidad de su país y de América Latina. Cecilia, bienvenida una vez más a Radio Centenario. Buenos días, Hernán. Buenos días, Radio Centenario, y a todos los radioescuchas. Bueno, Cecilia, vamos a abordar un tema que va más allá de las fronteras de Colombia en este contacto contigo, lo que ha conmovido a la región y al mundo, lo que ha pasado en torno al Amazonas o a la Amazonia, qué pasa con los bosques del planeta. Pero por supuesto es ineludible mencionar en el arranque esta información, esta noticia que se difundía en estas horas de una parte de las FARC. Se habla de una disidencia en la que la figura más visible es Iván Márquez, planteando que vuelven a tomar las armas. ¿Qué elementos te han llegado a nivel de información? ¿Qué primera valoración se puede hacer de qué está hablando, de qué realidad está hablando, de lo que está pasando en Colombia esta noticia? ¿Qué interrogantes deja planteadas, Cecilia? Bueno, Hernán, lo que hay que saber, lo que todo el mundo debería tener muy presente, es que se habla mucho de que en Colombia en este momento supuestamente hay paz, pero realmente en Colombia no hay paz, ni la ha habido, tras la firma de un acuerdo llamado Acuerdo de Paz, porque lo que pasó fue que una de las guerrillas, las FARC en este caso, firmó un acuerdo con el gobierno para que la guerrilla se reinsertara a la vida civil. Se suponía que les iban a dar a los guerrilleros garantías de participación en la vida política, de no exterminio, de no asesinato, y también insumos y capacitación para la reincorporación a la vida civil. Y bueno, todos estos, hay otros puntos del acuerdo que incluían reforma agraria, que incluían la liberación de los presos políticos. En realidad, casi todo el acuerdo fue, por no decir todo, burlado por el Estado colombiano a día de hoy. Los presos políticos están todavía presos en las cárceles. De las FARC hay más de 400 presos políticos. De los presos políticos, sindicalistas, estudiantes, luchadores sociales, ambientalistas, pensadores críticos, hay alrededor de 9.000 presos políticos, presos y presas políticos en Colombia, de los que nunca se habla. Los encarcelamientos políticos se siguen produciendo. Es decir, el Estado sigue encarcelando por motivos políticos a una cantidad aberrante de personas, lo que impide el desarrollo de la organización social y de la reivindicación social contra el saqueo capitalista de Colombia. Saqueo capitalista que es absolutamente dantesco, brutal. Colombia es un país muy rico en recursos, pero en el que la población pasa física hambre. Colombia es un país muy rico en riqueza hídrica, pero en el que hay poblaciones que mueren de sed, porque las multinacionales desvían ríos enteros para sus maquinarias, como es el caso en el Cerrejón, en la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo, que ha causado, por el desvío de un río, que está causando un genocidio de la población wayú. Ese es uno de tantos casos, pero hay muchos casos en los que las multinacionales contaminan los ríos, saquean el medio ambiente, deforestan, explotan montañas, pulverizan comunidades, pagan paramilitares que en connivencia con el ejército asesinan y cometen masacres, asesinan selectivamente a todos los que organizan la oposición al saqueo capitalista y cometen masacres contra las comunidades para forzarlas a desplazarse, lo que provoca que hoy En Colombia hay más de 7,8 millones de personas desplazadas. ACNUR hizo público hace poco más de un mes, su informe sobre la cantidad de desplazados en el mundo, su informe anual. Y una vez más, Colombia es el país del mundo con más desplazados internos del mundo, por delante de países como Siria o Irak. Entonces, esto es algo de lo que nunca se habla, pero que también son noticias estremecedoras, porque esa es la realidad que vive la gente al cotidiano. Esa es la realidad de millones de personas que han sido despojadas de sus tierras para que las multinacionales entren a saquear esos terrenos, esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad en Colombia. Entonces, el pueblo no conoce la paz en Colombia. Porque Cecilia. ¿Qué es la guerra si no es la paz? Dime. La pregunta también sería, en este cuadro que estás planteando, ¿qué parte de los acuerdos han cumplido? Por ejemplo, que el hecho de que algunos dirigentes de la, que ahora es la FARC, sean legisladores, congresistas, por ejemplo. Bueno, como te venía diciendo, un punto de los acuerdos versaba sobre la posibilidad de hacer política por la vía civil sin ser las personas asesinadas al ejercer la política. Y esto el Estado no lo ha cumplido, porque a día de hoy hay más de 150 guerrilleros y guerrilleras que han sido asesinados por las herramientas paramilitares del Estado, paramilitares y militares del Estado. Hay 50 de los familiares de estos guerrilleros que también han sido asesinados, torturados y asesinados, algunos más desaparecidos. Y hay, desde la firma del acuerdo hasta hoy, alrededor de 800 líderes y lideresas sociales asesinados, que han sido asesinados también por las herramientas de guerra sucia del Estado colombiano. Entonces la situación no ha cambiado. La clase explotadora en Colombia sigue perpetrando una guerra contra la población, una guerra que se expresa muy concretamente en el exterminio físico. Entonces, lo que te venía diciendo, lo que deberíamos preguntarnos nosotros, digamos desde la postura de izquierda, es saber dónde empieza la guerra y qué paz reclamamos. Si para nosotros paz es lo que define la burguesía, vestirse de blanco, todos de blanco, las venias a la ONU, porque ahora la ONU emitió un comunicado en el que está bravísima y condena enérgicamente que Iván Márquez haya vuelto a la lucha armada, y Santrich, y bueno, los que hayan vuelto, los condena enérgicamente, pero en cambio no condena enérgicamente cuando hay más de 150 guerrilleros y guerrilleras que han sido exguerrilleros y exguerrilleras que han sido asesinados desarmados por el Estado colombiano. Ahí apenas hace tibias recomendaciones. Entonces yo creo que esto de preguntarse qué ha cumplido el Estado colombiano, no ha cumplido absolutamente nada. Entonces, sí, hay personas que aducen, ay no, pero hay guerrilleros que están en curules, que están de senadores, etcétera. ¿Y? ¿Acaso el hecho de que haya tres, cuatro personajes de la cúpula de lo que algún día fue las FARC, porque esta gente esté en el Senado, eso significa que han cumplido el acuerdo? Cuando la mayoría de los guerrilleros de base están sufriendo en los espacios que se suponía que eran de capacitación y de reinserción, en los que el gobierno no ha cumplido con los insumos, en los que los presupuestos no han llegado, en los que la gente sigue sufriendo persecución política cuando no asesinato directamente. Claro. Cecilia, ¿qué tipo de cumplimiento es ese? Y esta situación que describís es también, sin duda, debe pesar en lo que ha llevado a la otra, a la segunda guerrilla en su dimensión, que es el ELN, a no avanzar y a mirar con desconfianza las conversaciones con el gobierno. Pues obviamente, yo me imagino que sí. ¿Quién quiere que lo maten? ¿Quién quiere ponerse una diana en el pecho para que lo maten? Es que hay que ser muy abducido para hacer una cosa de esas. Pero bueno, desgraciadamente Colombia está llena, la historia de Colombia está llena de traiciones, de la oligarquía contra los distintos movimientos guerrilleros que en la historia de Colombia se han alzado para buscar justicia social para las mayorías, y que en algún momento han intentado hacer un acuerdo de paz con el Estado, ¿no? Que en realidad es el representante de la oligarquía, pues, ¿qué ha pasado? Los han exterminado. Colombia está llena de esas situaciones de traición y exterminio. Entonces es lo que uno no se explica, ¿no? Los famosos acuerdos de paz, aparentemente todo el mundo estaba muy afiebrado de que iba a llegar la paz en Colombia, pero realmente si uno lo mira desde una perspectiva mucho más profunda y analítica y concreta, ¿qué paz puede llegar a Colombia con 7 bases militares estadounidenses instaladas ahí? ¿Qué paz puede llegar a Colombia con unos niveles de saqueo multinacional aberrantes? Cuando Bien. Colombia, las zonas caribes de Colombia están convertidas prácticamente en un prostíbulo. ¿Qué paz es esa? Cecilia, para redondear este tema, porque queremos dedicar algunos minutos al otro tema que mencionábamos al principio, me imagino que se abren muchas interrogantes con este anuncio que leía Iván Márquez ayer, y no faltan las opiniones quienes digan que este anuncio de retomar la lucha política con armas va a justificar un mayor guerrerismo, va a justificar mayor gasto en materia de Fuerzas Armadas de Colombia, más incidencia militar de Estados Unidos. Enseguida aparecen las teorías de que esto en realidad va en contra de todo esto de la paz que vos ya explicabas, pero que va a justificar incluso una mayor... Ya el presidente Duque dijo que este anuncio estaba apoyado por Maduro en Venezuela, ese tipo de cosas. Van a aparecer esas acusaciones incluso desde filas progresistas, podríamos decir. Bueno, pero eso es lo propio de la manipulación. Es evidente que la clase explotadora defiende sus intereses con mentiras y con manipulación, a cual más burda. Eso es como pretender que el león es vegetariano en realidad, pero se hace carnívoro a la vista de la gacela. Completamente absurdo. Es decir, vivimos en un sistema capitalista, con una lógica capitalista. Colombia es un país de la periferia capitalista, muy rico en recursos, como te venía diciendo. Entonces, si el sistema es capitalista y vivimos en el mundo una aceleración de la acumulación capitalista, no solo en Colombia, eso se ve por todas partes, una arremetida contra todo lo que es público, una arremetida de privatizaciones, una arremetida tremenda de saqueo contra la naturaleza, una arremetida de incremento de la tasa de explotación contra las y los trabajadores. Si esa es la lógica del capitalismo, esa lógica no va a cambiar porque haya personas que crean que este sistema es injusto y que decidan luchar por sus comunidades. O sea, es que esto es el cinismo al cuadrado, pretender eso, ¿no? Entonces, entrar en esa lógica es absurdo. Y en cuanto a que lo que dices de que hay personas progresistas que adoptan ese discurso, pues yo no sé qué tan progresistas serán para adoptar un discurso tan cínico. Bien. Dediquemos algunos minutos, sabiendo que esto queda abierto y va a dar para seguirlo, Cecilia. Nos quedan unos minutos para que hablemos de algo que vos has escrito en tu blog, en tus columnas, bajo el título Los bosques del planeta arden en el altar del capitalismo y sigue el sobreconsumo teledirigido. Después lo vamos a publicar en nuestras redes, este artículo, pero ¿cómo lo podemos resumir lo que estás planteando respecto a este tema? Que bueno, muchas de las miradas se concentran en el gobierno de Bolsonaro de Brasil, pero lo cierto es que hay otras responsabilidades también de gobiernos de la región, ¿no? Sí, bueno, yo diría que más que de gobiernos, las responsabilidades, una vez más, quiero señalar que están en el sistema socioeconómico en el que vivimos, que es el capitalismo. Es decir, evidentemente, el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que le es funcional a la clase explotadora y por eso lo pusieron en el poder. Si no, no lo hubieran puesto donde está. Le es funcional porque anunció claramente desde antes de su elección, entre comillas, porque en el capitalismo realmente los votos son una vez más teledirigidos y condicionados. Anunció desde antes de su elección que iba a acabar con las reservas indígenas, porque eso era nefasto para la economía. Entonces, bueno, ahí está muy claramente explicado un concepto de capitalizar en desmedro de lo que haga falta, incluida de la Amazonía, incluida de la depredación de la naturaleza a una velocidad del rayo, donde lo que estamos viendo ahora, no solamente en ese artículo al que te refieres, no solamente hablo de la Amazonía, sino de una realidad que es planetaria, es decir, en este momento están ardiendo los bosques de África Central, están ardiendo los bosques en Angola, en Zambia, en el Congo, y están ardiendo muchísimos focos de incendio, tampoco están siendo apagados, porque los estados siempre aducen que no tienen dinero para pagar hidroaviones, pero resulta que esos mismos estados sí tienen dinero para inyectarle al complejo militar industrial para comprar aviones de guerra o para pertrechar gigantescos ejércitos que reprimen a la población precisamente para que ésta no se alce contra el saqueo capitalista. Entonces, para eso sí tienen dinero, porque son estados funcionales a la clase explotadora, son estados funcionales a un sistema profundamente depredador que es el capitalismo. Entonces, lo que, si realmente nos preocupa la naturaleza, si realmente nos preocupa la ecología, deberíamos preocuparnos por ver cuáles son las raíces del problema. Yo siempre digo, la gangrena no se cura con cosmética. Es decir, la situación del planeta no se va a curar simplemente porque está bien que nos llevemos todos la bolsa de tela cuando vamos a hacer compras de comida, por ejemplo, para que no nos den bolsas de plástico. Sí, está bien, pero realmente esos son tiritas sobre el problema. El problema de fondo es el modo de producción capitalista, el modo de producción alimentario, el modo de producción a todo nivel, porque, por ejemplo, los incendios en la Amazonía, los incendios de los últimos tiempos se concentran en lo que se llama el cinturón minero de la Amazonía, porque allí hay zonas de reserva, zonas protegidas, que una vez arrasadas por el fuego serán mucho más fácilmente saqueables para los que las codician. Es decir, las multinacionales mineras están detrás de todo esto. Todo está vinculado. Ya que abrimos hablando de Colombia, yo tenía un dato del Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales que señala que la deforestación en la selva colombiana, particularmente en la Amazonía colombiana, aumentó en un 44% desde la desmovilización de las FARC. Entonces, lo que te decía, todo obedece una misma lógica. Hay una lógica que es acaparar los recursos al menor coste posible para los que capitalizan en base al saqueo y a la explotación. Entonces, en función de eso, es que perpetran esas quemas masivas, en función de eso es que no apagan incendios que podrían ser apagados antes de lo que lo hacen, pero por ahora no lo han hecho, en diferentes focos de incendios del mundo. Y se están perdiendo bosques, se están perdiendo especies en vía de extinción que ya directamente están desapareciendo, pueblos indígenas que van a desaparecer porque se ven arrinconados, todo el tiempo desplazados, hasta el momento en que ya no podrán sobrevivir. Vos colocás una imagen y una frase muy importante que podés explicarle a la audiencia también de la radio, de Tomás Sankara, que dice: el imperialismo es el pirómano de nuestros bosques y nuestras sabanas. Sí, Tomás Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, porque siempre hay este discurso, ¿no? Ah, los países de América Latina, de África, están mal porque son todos unos corruptos. Sí. No, en realidad no están así. En realidad hay muchos y muchas que no son corruptos, como fue el caso de Tomás Sankara. Pero el problema es que los asesinan. Sí. Tomás Sankara fue asesinado tras un golpe de Estado, fue asesinado bajo los auspicios de los servicios secretos estadounidenses y franceses. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el imperialismo está siempre metiendo mano en los países que concibe como sus bodegas de recursos. Está metiendo mano porque no quiere tolerar, ni en lo más mínimo, que haya un gobierno que mínimamente frene los niveles de saqueo que sus multinacionales pretenden implementar en el país. Entonces Tomás Sankara decía esto porque denunciaba precisamente esa injerencia. Y bueno, que está clarísimamente un país como Burkina Faso es un ejemplo más explícito, no puede ser. Un país que tenía bosques y que fue completamente deforestado durante la época colonial francesa. Y bueno, precisamente el gobierno de Burkina Faso intentó frenar esto con planes de reforestación, con planes contra el saqueo capitalista, con medidas que rechazaban la injerencia francesa, la injerencia neocolonial. Y bueno, evidentemente no fue buen visto por los imperialistas y por eso lo asesinaron y por eso derrocaron a su gobierno. ¿Y hoy qué es Burkina Faso? La mitad no. Prácticamente las tres cuartas partes de Burkina Faso son desierto, porque el desierto ha avanzado de manera terrible pues tras las deforestaciones de la época colonial en toda esa zona de África. Por eso es que llega tan abajo, ¿no? Y cada día avanza más, porque no cesa, pues la deforestación continúa, ¿no? Y ahora viene desde abajo, desde los bosques tropicales de África Central. porque están detrás precisamente también del cinturón minero que se sitúa en la misma zona geológica en África, el cinturón minero que está en el Congo, que está precisamente en toda África Central y también detrás de los bosques, de las maderas preciosas, por ejemplo, de Camerún y de todos los recursos que hay en esos bosques. Entonces, es un todo, esto es un todo. Entonces, pretender que los pueblos se queden de brazos cruzados y que simplemente con el cuento de que nos vestimos de blanco y alzamos banderitas blancas ya tenemos paz, yo creo que eso es como vivir drogados, ¿no? Como vivir bajo los efectos de un anestésico que no nos dejan ver que si no abrimos los ojos, que si no nos movemos contra este sistema tan brutal, no va a quedar nada, no va a quedar un lugar de vida. Bueno, ¿cómo vive la gente precisamente hoy en los países de África que fueron saqueados a ultranza y que lo siguen siendo hoy en día por las multinacionales europeas y estadounidenses principalmente? Pues Muy tan bien. mal, tan en una pesadilla, que se arrojan a éxodos de espanto, que se arrojan a morirse por miles, cada año mueren miles de personas frente a la frontera fortaleza de la Unión Europea. Porque, ¿qué pasa? El imperialismo quiere las riquezas, pero rechaza a las personas. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos que ir redondeando, estamos llegando al mediodía aquí en Uruguay. Y me parece que hiciste una excelente concatenación, una excelente relación partiendo del tema FARC, del tema interno de Colombia, de la paz, la explotación de los recursos naturales, vinculándolo a esto que ha pasado en torno a la Amazonia y llegando al tema de la inmigración, que es también internacional y todo está relacionado. Le queremos recordar a la audiencia de la 36, bueno, que por supuesto esta charla contigo la colocamos en un rato en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en la web, pero que también vos tenés tu blog donde vas colocando estas reflexiones que buscan, ponen pensamiento crítico, Cecilia Zamudio con Z, y llegan rápidamente a ese blog. Te queremos agradecer mucho este contacto que hacía tiempo queríamos concretar y mandarte un abrazo comprometiéndote para seguirlo próximamente todo esto. Sí, Hernán, yo quisiera decir una última cosa, si me dejan un minuto, sí, porque creo que es importante decir que nadie quiere la guerra. Con relación a Colombia no me quiero quedar sin decir esto. Es decir, evidentemente que nadie quiere la guerra, que todos queremos la paz. Todos. No creo que haya una sola persona que quiera la guerra de las que vive sus efectos, ¿no? Entonces todos queremos la paz, pero ¿dónde comienza la guerra y dónde comienza la paz? Todos queremos la paz, pero ya estamos viviendo en guerra. Exacto. Cuando nos explotan, cuando nos saquean, cuando nos maltratan, cuando nos asesinan, cuando nos fuerzan al exilio por motivos políticos. Eso es guerra. Entonces es triste, pero no son los pueblos los que eligen hacer la guerra. Simplemente los pueblos se defienden de la guerra que ya está preestablecida por la clase explotadora. Y ese es un punto muy importante que habría que resituar en todos estos temas de guerra y paz. Nada que agregar, es lo que quería decir. Cecilia. Nos quedamos con esa reflexión muy importante como integrante del pueblo colombiano. Un abrazo grande, de vuelta muchas gracias y la seguimos en cualquier vale, momento. Vale, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo a todo el mundo, hasta pronto.